Hola amigos, les habla Robbie Ron. ¿Cómo están? Un abrazo acá para contarles que cómo nos fue, ¿no? En nuestro viaje por Los Ángeles y lo que ustedes quieren saber, qué pasó mismo en E3 con lo de Konami, con la gente del Pro Evolution Soccer. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos fue? ¿Qué se habló? ¿Qué no se habló? ¿Cómo vimos el demo? Bueno, les cuento que el viaje fue un poco largo, pero llegamos a Los Ángeles. Pasé un par de días con los amigos disfrutando. Y luego sí, vino lo que parecía un sueño. Entonces llegamos para el E3. Me dieron una credencial. Pero mi credencial estaba un poco equivocada porque no teníamos la credencial de prensa que yo pensaba tener. Entonces igual entré y me fui directamente para el stand de Konami, ¿no? A buscar a ver cómo veíamos al nuevo Pro Evolution, ¿no? Entonces llegamos ahí con la noticia de que teníamos que tener una cita para jugar el demo. Y aparte ser de la prensa, ¿no? O tener algún contacto ahí para poder entrar. Entonces redondeé un par de vueltas buscando a ver qué se podía hacer y decidí mejor regresarme a ver si podía conseguir una credencial de prensa. Entonces fui y después de una media hora, pues pude conseguirla por medio de la gente de Winning Eleven Blog, ¿no? Que es la que me envió allá, o sea, me dio la oportunidad de estar allá presente para cubrir el juego, cubrir el Pro Evolution Soccer para esta página de las Américas, la página en español. Ok, entonces bueno, esa parte se solucionó. Igual fui de regreso para Konami. Les cuento que en camino para Konami, en la puerta principal, estaba la gente de eSports con su FIFA 13, que también tenías que hacer la prensa para probarlo, así que lo dejé ahí pendiente y había mucha gente en los primeros días ahí para probar el juego, así que no lo intenté. Fui directamente, como les dije, para Konami. Vi que tenía todo el escenario puesto con la pantalla, los pósteres y todo de Cristiano Ronaldo y lo del Pro Evolution Soccer. Vi a la gente de Japón, de la gente de producciones, el equipo de producciones del Pro Evolution. Estaban pues todos, ¿no? Todos los nuevos, como Kei Masuda. También lo vi ahí a John Murphy. Si ustedes pudieron ver la foto, pues tengo fotos casi con la mayoría de ellos. Pero bueno, entonces lo que me acerqué, había unas secretarias que estaban ahí tomando nota y recibiendo a las personas que tenían su cita. Entonces me acerqué ahí a ver si podía hacer una cita con la gente del equipo japonés, que es lo que me interesaba a mí. Y me dijeron que estaban casi todo atareados ya, que ya tenían todas las citas hechas. Así que pues no sabía qué hacer, ¿no? Hasta que encontré al amigo André Bronzoni, un brasilero de allá de Sao Paulo, que yo lo había visto en fotografías con Adam de Winning Eleven Blog allá en Inglaterra. Entonces me acerqué a él, me presenté, le dije que venía de parte de la misma página, sino que la página en español, y él muy gentil pues me llevó por las instalaciones del stand de Konami, me presentó un poco de gente y fuimos y me llevó a probar el demo. Imagínate, ¿no? Entrar ahí y tener la oportunidad de jugar el Pro Evolution Soccer antes que muchas personas, ¿no? Antes que salga al mercado. Entonces entré ahí y me di cuenta que había 6 stands para jugar, 6 televisores ahí, 3 de Xbox 360 y 3 del PlayStation 3. Bueno, ingresé ahí, no lo podía creer, de verdad, lo agradecí mil veces. Me dijo, anda, jugá nomás. Entonces entré, jugué y comencé ahí a ver, ¿no? El menú, era el menú, como les dije, si leyeron mi blog, el menú se ve atrás, o sea, atrás del menú no es una pantalla fija, sino que es un video de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo, así como el video trailer que nos han mandado, ¿no? Así, el verdadero Cristiano, con el Cristiano del juego corriendo para par, se puede ver eso. Entonces, la parte de abajo donde están los modos está todo bloqueado, o sea, estás todo con... No dice ni qué va a venir, nomás está un espacio vacío. y arriba donde debería decirte el nombre están con interrogantes. Nomás te puedes jugar el modo de exhibición, donde están los equipos de España. Había cuatro equipos de España, que era el Barcelona, el Real Madrid, el Valencia y el Sevilla. Entonces eran los cuatro equipos, tenían tres estadios ahí. El Fútbol Club Barcelona, ¿no? El estadio del Camp Nou, el Santiago Bernabéu del Real Madrid y el estadio Sánchez Pizjuán, que es del Sevilla, ¿no? Esos eran los estadios para jugar la exhibición con los cuatro equipos europeos que te ofrecían. Además, el otro modo abierto que había era la Copa Libertadores, con cuatro equipos brasileros, como el Santos, el Flamengo, el Corinthians y el Vasco da Gama, ¿ok? Y te daban un estadio nomás, el estadio ya, el mismo estadio de siempre, que es el estadio, ¿cómo se llama? No es nombre real, el estadio de Escorpiao, es el estadio de Escorpiao, el que estaba ahí. Y bueno, tú podías escoger solo ese estadio y ponerle si querías de día o de noche. No puedes cambiar el clima para nada, no podías cambiar ni el tiempo de los minutos ni tampoco el nivel de juego. Tampoco puedes cambiar el nivel de juego, así que jugabas con el nivel que tampoco te decían qué nivel era, pero me imagino que es un nivel no tan principiante, sino un poquito más arribita, pero no tan duro. Pero igual, como uno no sabe lo nuevo que es el Pro Evolution Soccer 2013, al principio se te va a hacer un poquito difícil, ¿ok? Bueno, entonces, escogí yo para el primer partido. Quería hacer los equipos sudamericanos, así cogí el Santos. Quería ver cómo estaba el tan famoso ya Player ID de jugadores como Ganso, Neymar. Y bueno, y me enfrenté al Flamengo porque quería ver también a Ronaldinho, ¿ok? Yo sé que ustedes ahorita se agarran la cabeza y dicen, Ronaldinho aún en Flamengo. Bueno, recuerden que esto es un demo, recuerden que estos demos están ya en la lista para este evento de E3, tienen que haber estado siquiera las 2-3 semanas ya hecho. Y bueno, entonces arrancó el partido. El menú del Pro Evolution Soccer, lo que es en Copa Libertadores, es muy distinto al menú de exhibición. Tiene un poco más de detalles por lo que es la Copa. El marcador también lo vi muy cambiado. Dice Copa Libertadores y está el logo de la Copa, muy bonito. Y bueno, a las que salen para arrancar el partido, todo es igual. Todo es igual a lo que es el 2012. Los jugadores se ven muy igual, las imágenes son muy iguales, diría que el 98% es igual. Los comentaristas latinos siguen siendo Cristian Martinoli y Luis García, ¿ok? Esos son los comentaristas en español latino, que es la versión que viene acá en Sudamérica. Y arrancó el partido y ahí fue donde comenzó lo nuevo, porque apenas comienzas a jugar notas que primero la velocidad del juego ha sido reducida, mucho más lento, pero mucho más lento, o sea, diría yo que un menos 3 para lo que es el Pro Evolution Soccer 2012. Si ustedes han movido eso, si no lo han movido, háganlo y pónganle menos 2, pero este sería un poquito más abajo, es más lentito, pero te ayuda bastante a organizar jugadas, a disfrutar de la movilidad de los jugadores. No es un corre arriba para abajo, y a los que no les gusta el juego muy lento, pero te digo que el muy lento se dice muy lento, pero es mucho más real a esa velocidad del juego. Pero la gente que le está acostumbrada a que sea esto un videojuego como lo es, le pueden subir la velocidad, así que no tengan problema en ese sentido. Entonces, sigo con arranco el partido, comencé a tocar, los pases mucho, mucho mejorados. Los remates al arco fue lo mejor también, que me causó mucho, mucho gusto darme cuenta de eso. Pero lo que más me gustó fue los pases y los disparos al arco manuales. Ahí ya pierde todos lo automático que tenía el juego. O sea, jugadas preparadas, que tú siempre dabas un pase de para adelante con el triángulo a profundidad y se te cruzaba un defensa y te la quitaba, o mejor dicho, ya el defensa sabía dónde iba a ir, o tú disparabas y la verdad que no sabías, creías que iba para un costado, pero te iba para otro costado. Con lo manual esto cambia totalmente, o sea, la pelota va a lugares donde la pelota nunca fue en versiones anteriores. Los disparos al arco, no es que todo pase va a llegar al jugador deseado, ni tampoco que todo disparo al arco va a ser gol. Pero como hablábamos con los compañeros, ya tú sabes que si no fue gol, ya tú sabes si no fue el pase donde tú lo querías ir, fue culpa tuya y no fue ya porque algo del juego lo evitó, ¿me entienden? Entonces esa paz, te llega una paz en el interior porque dices, ah, la miércoles, fue falla mía, ¿no? Pero no vas a poder decir, ah, no, otra vez, este error de la máquina, no, nada que ver. Esta vez, con los pases y disparos manuales, todo dependerá de ti. Y entre más te acostumbres, más lo disfrutas, porque te digo, el primer partido, el día martes, fue que llegué, abrieron oficialmente la E3. Desde ese día hasta el jueves, yo mejoré muchísimo, ¿ok? Muchísimo, ya hice otras cosas y les voy explicando paso a paso. Entonces, el primer tiempo terminó con 1-0 porque hice un error en la defensa. Las defensas también están muy mejoradas. Lo que pasa es que al jugar con pases manuales vos tienes que ser muy exacto y preciso, porque también tienes que ver qué tanto de poder le das, ¿no? De fuerza al pase. Entonces, a veces no te llega. Entonces, si te queda en medio, pues pagas, ¿no? Porque te cruza Ronaldinho en contra y te deja con el arquero tirado en el piso y la pelota adentro. Entonces así fue, perdiéndose el primer tiempo. Y luego para el segundo tiempo mi amigo ya de Konami, André Bronzoni, agarró su control y me dijo, vamos. Y comenzamos a jugar y te digo, tiró un remate desde fuera del área, esquinado, abajo, imposible con Ronaldinho. Imposible para mi arquero. Entonces, wow, nos dimos cuenta de que las cosas han cambiado bastante para esta versión del Pro Evolution Soccer 2013. Konami de verdad que ha trabajado muchísimo y hay cosas que todavía siguen trabajando y mejorando, pero lo que es en la jugabilidad, la verdad, es mucho más real el juego. Es mucho más divertido porque le dejas de tirar la culpa al sistema, ¿no? Al AI, ¿no? le echas la culpa mucho menos, porque de verdad que tú te das cuenta que con los pases manuales y disparos manuales todo dependerá de ti. Ahora, el problema con los pases manuales, hay que decir, y los disparos manuales, es que tienes que acostumbrar a que tú tienes que presionar botones extras para que sea manual. No es que tú al arrancar el partido pones manual y ya todo disparo con el cuadrado es manual, no. Por ejemplo, los pases, todos los pases con X que haces, los centros con el círculo, los tiros a profundidad con el triángulo, aparte de eso tiene que estar sostenido el R2 en el PlayStation 3, ¿ok? Pero vas a sentir, la verdad, como te dije, no podría describir hasta que ustedes jueguen, ¿ok? Ahora, lo del demo, según André me lo confirmó, es la salida es para el verano y sería en el mes de julio. No sé qué día, puede ser desde el primero o puede ser hasta el 31, pero entre esos días está la demo del PlayStation, bueno, no del PlayStation, sino la demo del Pro Evolution Soccer, ¿ok? 2013. Y bueno, seguimos. Eso fue el martes. El martes me quedé jugando un par de partidos más. También jugué con otro compañero de trabajo, como es Gary Clark, que vino desde Inglaterra con la gente del Next Gen Blog. Y jugamos un par de partidos con el Sevilla. Usamos al Valencia. Empatamos. Me ganó. También jugué con otro señor que encontré de la prensa mexicana, jugamos también, nos fuimos a los penales, los penales están muy buenos igual, no ha cambiado nada. Los árbitros están para mí mucho mejor, no te paran el partido cada rato como paraban en la versión del 2012. ¿Qué más les puedo decir? Los arqueros, que se preguntan todos, están mucho mejor. Mucho mejor. Lo único cuidado que tienen que tener es cuando el arquero sale. Ahora recibí el balón. El arquero, tú tienes la manera de sacarlo a carrera si quieres. ¿Okay? Pues apenas recibe el balón el arquero y tiene el control 100% de la pelota, él ya puede salir y comenzar la jugada de contraataque. Ahora, recuerden que también los arqueros tienen ese pase manual y todo, entonces tienen que estar certeros que a dónde va la pelota y con qué poder la mandan, porque si la mandan corta, pues al salir tan rápido todavía hay muchos delanteros del equipo contrario, y así un par de veces hicimos goles porque la dejaban ahí picando. Entonces bueno, esa es nomás una cositas que me di cuenta. El arquero reacciona mucho mejor y tiene muchas nuevas muchos nuevos movimientos y mucho, y tiene, reacciona muy bonito el arquero, la verdad, reacciona muy inteligentemente a las jugadas, en los mano a manos reacciona, y además le han agregado sus toques al arquero, porque cuando hubo un tiro de esquina que me tapó el arquero lanzó el puño para arriba y como que gritaba que lo había salvado, ¿no? Entonces me parecieron cosas bonitas, detalles de los arqueros que por fin parecen estar en mejores condiciones. Y así se me terminó el primer día. Conversamos del juego, pero lo que se conversa en el juego durante estos eventos como la exposición del E3, se habla de las mejoras, no hablas nunca de los modos que faltan ahí, porque nadie te va a decir nada. Además, tú estás hablando con gente que nomás hace relaciones públicas, entonces la gente te quiere vender el juego, entonces te indica lo mismo que tienen los videos, te indica todo lo mismo que te dicen el Player ID, te indican, pero nunca te hablan de licencias ni nada de eso. Por más que tú les tratas de decir, ay, por ahí escucha el rumor que tal liga va a venir, que tal liga, entonces ellos te van a decir que primero que no saben y no pueden hablar de eso, y segundo, la verdad que no saben. No tienen ni idea, ¿ok? Entonces así se terminó el día 2, el día 1, así se terminó el día martes. En el E3 me fui contento, de verdad, muy contento con el juego en sí, porque aunque no se vio en imágenes, o sea, no se veía detalles en imágenes que haya cambiado mucho, al jugar la jugabilidad está completamente cambiada. Y todo como ellos habían prometido, que habían escuchado a las comunidades, con los arqueros, con los remates al arco, con los pases, esas cosas de verdad que han cambiado. Bueno, al siguiente día, el miércoles, llegué temprano y me dirigí otra vez para allá y comencé a jugar otra vez el demo, y me fijé en más detalles, en el sentido de que abajo de cada pantalla, de cada televisión, estaban el manual de control. Entonces me puse a jugar solo y me puse a tratar de hacer los cambios, ¿no? A jugar con los controles, a jugar más con el Player ID, a probar con Iniesta, porque el primer día no jugué con Barcelona ni con el Real Madrid, nomás había jugado con el Santos, con el Flamengo. Había jugado con el Sevilla y con el Valencia, pero no había jugado con equipos como los grandes, los gigantes, como el Madrid y el Barcelona. Entonces, no me había dedicado mucho a hacer los detalles del Player ID. Y bueno, me fijé que de verdad la mejora es increíble en el Player ID. Cristiano puede hacer lo que hace Cristiano en las canchas los domingos, ¿no? Hace sus propias fintas, sus propios regates, sus propios juegos con la pelota, lo mismo como lo había hecho Neymar el día anterior, pero esta vez yo me fijé, ¿no? Exactamente, con los controles, es la palanquita a la derecha, es el R3. Si lo haces, todo es con el tiempo, ¿no? O sea, si lo haces, depende de la distancia del jugador con su marca, si estás solo, a qué velocidad vas, si estás parado. Y lo que más me gustó en estos sentidos, porque no soy de jugar mucho con estos lujos, ¿no? Como le dicen, sino que soy más de a buscar el resultado. Lo que más me gustó de estos detalles, de estas nuevas mejoras, no es que no me gustó el Play ID, me encantó el Play ID, pero lo que más me creo que voy a usar yo es cómo recibe, ¿no? Ese primer toque me gustó. Comencé a jugar mucho con eso, digamos en los centros o en los pases, si la pelota viene picando o algo así, tú puedes adelantarte y ver cómo la recibes. Ok, entonces eso comencé a practicar en el día 2 y por supuesto pues con el Real Madrid y Barcelona tú tienes mucha más ventaja. No significa que vas a ganar los partidos. Messi no ha sido afectado por haber cambiado de Konami a eSports. No ha sido afectado. Como todo el mundo dice ahora, Ronaldo es mucho mejor que Messi en el PES. No es así, no es verdad. Messi sigue siendo un grande, un gigante como fuera de la cancha, dentro del juego, de verdad. Y está muy bien representado por su jugadora en la cancha, muy bien los detalles, muy bien la velocidad, muy bien la definición. Yo creo que tal vez yo lo siento más a estos jugadores porque yo cuando el juego sale a la venta, yo de digamos de unos 500 partidos tal vez que me pegue, yo creo que de jugar 20 con el Barcelona y el Madrid, así en el 2012, no les miento, habré jugado, si 20 son muchos, con Messi en el Barcelona, porque no soy de jugar con esos equipos, me gusta más sufrirla, vengo de otro tipo de fútbol, entonces no, la única vez que lo usé al Barcelona fue para jugar la Champions y ganar ese trofeo, porque no quería sufrir mucho, pero igual terminé sufriendo, porque no estaba acostumbrado a jugar con jugadores de esos, de mucho lujo, ¿no? Entonces, jugadores así están muy bien. Y atrás, como se viene en los videos de presentación, Puyol, de verdad que es un Puyol, es un Tarzán, se come la cancha, te come el tobillo, ¿me entiendes? Está ahí. Y bien las imágenes, representando a Puyol, o sea, arriba va bien el cabezazo, bien detallado. Es lo que siempre me ha gustado de la gente de Konami, no solo desde el Pro Evolution Soccer, sino también en los años del Winning Eleven. Desde el PlayStation 1, del Nintendo, ¿no? Tú veías al jugador. O sea, tú no eran todos iguales. Cada jugador tenía su propia vida, ¿no? Su propio detalle, su propio... Tú puedes hacer la imagen muy atrás y tú sabes quién lleva la pelota sin tener que saber el nombre. Tú te das cuenta que los jugadores todos son quienes desean ser, ¿no? En la cancha, ¿no? No pueden hacer. Mira que yo intenté, por ejemplo, hay una jugada que si tú sostienes, aplastas el R3, ellos pueden hacer esa finta. No sé de verdadmente el nombre porque en la que ellos van corriendo, pasan el balón y se lo mandan el balón por arriba, ¿no? Y se lo ponen enfrente de ellos, ¿me entienden? Se va por atrás, sobre ellos, hacen un como le digo, se lo tiran por arriba de ellos al frente. ¿Sí me entiendes? Van, la pelota va corriendo en el piso, ellos van sobre la pelota, se la mandan por arriba, les pasa por arriba de la cabeza y les caen en el frente, ¿no? Ahora, eso lo puede hacer cualquiera, o sea, con el botón tú ves que todo el mundo lo intenta hacer. Pero eso lo realizan con tiempo, lo ves con habilidades. Entonces eso es lo que me gusta, porque yo me acuerdo haber jugado otros juegos de fútbol y me parecía, ¿no? Lo poco que jugué, que casi todos hacían las mismas jugadas. Y entonces esos detalles son los que me gustan de la gente de Konami y de Pro Evolution Soccer. Bueno, entonces estamos en el día 2 probando eso. Como te digo, no es que me pasé todo el día ahí. Me tomaba mi recreo. Me salía a caminar dando vueltas por ahí, pero la mayoría del tiempo me regresaba a jugar el demo, a conversar con gente, a ver cómo sentía, porque yo tenía preocupaciones antes de ver el demo de muchas cosas. Entonces, para el siguiente día, para el día 2, ya yo tenía media página de preguntas tachadas al jugar el demo, porque vi que me han corregido bastantes cosas de la jugabilidad que me molestaban mucho. Una de las cosas que me molestaba mucho, como decía, eran los pases a profundidad, siempre se me quedaban, no iban donde querían que vaya. los centros tampoco también no estaban muy a gusto, los arqueros a mí de verdad en el 2012 no me molestaron mucho, porque trataba yo de decir que eran errores normales, ¿no? Pero ahora han mejorado mucho más. La defensa sí me molestaba mucho en el 2012, porque los jugadores se me iban de largo, ¿no? Cuando te venían los delanteros. Pero esta vez no es así. Además, los jugadores son muy como inteligentes en ese sentido. También el equipo contrario es muy inteligente. Y me ha gustado muchísimo más la forma en que el rival te plantea el juego. Y también la velocidad te hace que el juego sea más real, más lentito, pero más real. Al decir lento no es que decir que Messi no corra, ¿ok? Al decir lento es que todo el movimiento de los jugadores son más reales y no se ven como muñequitos corriendo de arriba para abajo y la pelota como si fuera algo de ping-pong, ¿ok? Eso es lo que quiero decir con eso. Pero bueno, los árbitros, ya les hablé de los árbitros, que estaban muy buenos. Y bueno, y como te dije, jugué con todo tipo de gente. O sea, el día 2 yo me acuerdo haber jugado con un chico que estaba ahí esperando afuera por Mr. Kojima. O sea, nada que ver con el Pro Evolution Soccer. Y él estaba tratando de conseguir un autógrafo de Mr. Kojima, de jugar otro tipo de juegos de Konami. Y como estaba al lado mío, yo me encontré con Eric Vladimir, que se portó muy bien. Grabamos unas notas ahí. Se acordó de la gente del PES Nos Une, le mandó un saludo a todos. Y me dijo, nos mandó a jugar. Y dice, no, vayan a seguir jugando. Entonces, el chico entró conmigo. Me dice, nunca he jugado este juego de fútbol. Así que, bueno, le pegué una goleada de 8-1. ¿Ok? Sí, me hizo un gol. Y me hizo un golazo. Me hizo un gol de muy lejos. Y me encontró al arquero salido y le pegó. Él no tampoco sabe cómo lo hizo, pero yo estoy seguro que fue un remate con el disparo manual. Porque se nota. O sea, ¿saben cómo se nota el disparo manual al disparo normal? Que el disparo normal automático va donde siempre la pelota iba a ir en los anteriores juegos. ¿Me entiendes? Pero el remate manual va donde nunca iba a pegarte la pelota. Entonces la pelota termina en lugares donde dice ¡wow! ¿No? Y yo me acuerdo para el segundo día haber tuiteado que volvió el sombrerito, que volvió ese sombrerito que le hacía a los arqueros. Porque se me hacía muy difícil últimamente hacerlo. O te quedaba muy corto o la mandabas a las tribunas o jamás te salía bien hasta que se tiraba el arquero, ¿no? Ahora encontré con Messi un par de ocasiones y Messi hizo lo que Messi más sabe hacer, que es colocársela por arriba del arquero. Y no eran sombreritos, o sea, el arquero hasta se quedó parado en uno del arquero. E igual la pelota le fue por arriba. Entonces, no es que es regalado hacer, tienes que tenerte tu tiempo, tienes que estar muy sin marca y tienes que estar apostándole, como te digo, con el espacio del arquero. Tienes que estar bien colocado, tienes que tener con un jugador que tenga mucha habilidad y tienes que también ponerle la fuerza necesaria, porque o te vas muy arriba o te vas por abajo, pero tú vas a sentir, como te dije anteriormente, que es un triunfo tuyo al lograr el gol, porque tú sabes que tú lo hiciste bien, o vas a decir, le pasé mucho o le pasé muy poco, pero vas a saber tú por qué no o fue gol. Entonces esas cosas son las que han cambiado. Y el día 2 yo grabé muchas notas con la gente de Konami, que próximamente van a estar en la página, hablando del juego, conversando en español, en inglés, en portugués. La grabamos para tratar de llegar a toda la gente de las comunidades nuestras, ¿ok? Otra cosita, que para el día 2 hablé con André y me dijo que me podía reunir con la gente del grupo de producciones de Konami, del grupo de producciones del PES, que habían venido, menos que los vieron mil veces ya, con Kei Masuda y el resto de su grupo, que eran dos más, con Mr. Naoya Hatsumi y con el otro señor que es el que le traduce a Don Kei, que se llama Toru Kato, ¿no? Entonces me pude hacer una reunión, y era para las 4:30 del día jueves, que era el último día, y la exposición cerraban a las 5. Entonces teníamos la última cita, y era una cita entre varias personas que no habían podido hacerle una cita solas. Entonces era una, mejor dicho, una reunión para hacer nuevas preguntas y respuestas. Y bueno, así que me fui contento el día miércoles a la casa. El día miércoles, antes de salir, también me acuerdo que nos reunimos con Fierita, nos encontramos con Fierita ahí en Konami, me mandó un mensaje, nos reunimos, grabamos una nota que la van a ver este fin de semana en Hiperconectados en Telefe. Espero que les guste mucho. Fierita traía sus rumores, por ahí creo que los confirmó, ya creo que les lanzó un par o uno, no sé mismo. No alcancé a ver muy bien el programa ayer, pero me imagino que ya la noticia la sabe. De mi voz no la van a escuchar, porque yo espero que ustedes sigan hablando de eso. No puedo hablar mucho yo de las licencias que yo sé, porque así me pidieron que por favor no hable de eso. Entonces no puedo romper eso, porque si no, ustedes saben, para el 2014 no va a poder saber nada de mí, porque yo ya no me van a contar nada, ni me pueden ni reunir con esta gente. Entonces, de mi voz no ha salido nada. Ustedes ya pueden imaginarse qué es lo que se podría venir o no. Y así terminó mi miércoles, ¿ok? Entonces el jueves fui preparado, fui tempranito, casi no dormí nada. Les digo la verdad, llegué a ir muy temprano, a las 9 de la mañana, y comenzamos el día. Por supuesto que lo primero que hago yo, lo que hice cada 3 días, fue llegar ahí y a jugar, ¿no? A jugar, seguir programando las preguntas que ustedes me mandaban por Twitter. Las contestaba, trataba de contestarlas. Me mandaron si se podía jugar con la cruceta, y entonces yo quería llegar ahí a probar si se podía jugar con la cruceta. Sí se puede jugar con la cruceta, pero no les recomiendo nada. Y me decían, a mí me contestaron, ¿por qué no la recomiendas? O sea, porque la cruceta pierde todo el sentido de libertad del jugador. La cruceta no te da ese 360 grados. Y ahora que los pases son manuales, vas a necesitar mucho, mucho, mucho, mucho jugar con los controles analógicos. Y entonces yo debería decirles a ustedes, les recomiendo desde ya comenzar en el 2012 a practicar, a dejar la cruceta, porque amigos, de verdad no van a disfrutar el juego de la forma que deberían, ¿ok? Otra cosita es que el juego en PlayStation 3, para los que juegan PlayStation 3, recuerden que al jugar online necesitan tener la misma versión que sus amigos. O sea, si tu amigo vive en España, la compró en España, y tú vives acá en Argentina, tú tienes que comprar la versión española para jugar con él. O él comprar la versión americana para jugar contigo. Si tú tienes que tener la misma versión del juego, si no, no se puede jugar online. Y también, mejor dicho, si no tienes la misma versión de una persona que crea un option file, un parche, no la pueden usar. Entonces, y eso es algo que Konami, en la reunión que hablamos nosotros, ellos sabían ese problema, pero no sabían que las personas no sabían. O sea, ¿me entienden? O sea, ellos saben del problema, me dijeron que va a ser muy difícil arreglarlo, solucionarlo, esto de las regiones. Y también me dijeron que no estaban enterados, que la gente no sabía de este problema al jugar online. Entonces, esperen mejoras en eso, porque, o sea, en la mejora en la comunicación, porque van a intentar comunicárselo a todos. Entonces me preguntaron que cómo sería la mejor manera de comunicarlos, y les recomendé, de mi propia opinión, que ponerlo en la cajita, en la parte de atrás, decirles que necesitan tener para PlayStation 3 la misma región del juego, para así jugar con sus amigos, familiares o gente conocida en internet, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces el jueves llegué ahí a jugar, comencé a jugar con más equipos, o sea, con equipos que no había probado. Los jugadores de la Libertadores están muy bien en el juego. El nivel, por supuesto, es mucho menor a los al, el equipo es mucho menor al equipo de, como digamos, el Vasco contra Barcelona, ¿okay? No te dejas jugar en el demo, los europeos contra los libertadores, así que no sé si esto quiere decir que siguen bloqueados. No sé, de verdad, pero me da ya la idea de que me parece que sí, ¿okay? Pero bueno, eso es, el juego todavía, como digo, no está terminado. Entonces puede que cambien las cosas. La pelota se mueve muy bien, la verdad, en la Libertadores. Y se juega con la Copa Libertadores, la pelota de la Libertadores, la Nike esa. Y en las amistosas se juega con la pelota oficial del PES 2012, ¿no? Esa que es amarilla con azul. No vi detalles de las medias. Me pareció que las medias todas estaban iguales. No vi nada que se ensuciaran los jugadores tampoco. Pero tampoco, como le dije, el clima no cambiaba. O sea, el clima estaba siempre soleado. Lo único que cambiaba era de día o de noche. Jugué, como les dije, con varios tipos de personas de diferentes países. Después vino un argentino también que me encontré ahí, un vendedor. Alguien que tiene un sitio de venta ya de videojuegos. Me pegó una paliza, o sea, definió con Iniesta, excelente. Él también se dio cuenta que no es lo mismo la magia, es el cuadrado X. Lo hizo un par de veces, pero también me hizo otro que, si ustedes lo vieron en los videos ya de presentación, y es una que Xavi jala la pelota, ¿no? Solo la pasa con la pelota, el pie por arriba de la pelota y la jala. Así me hizo un gol. Jugamos muy bien, conversando y hablando del juego, ¿no? Le gustó mucho, le pareció también un poco lento, pero así como me pareció a mí lento el primer día, ¿no? Y el día jueves me fui para probar el FIFA 13, porque no había nadie. Pasé por ahí, no había nadie, no había ni una persona en la fila. Entonces pasé ahí y le pregunté a la persona que estaba afuera si podía probar. Me dijo que sí. Me dijo que regresara en 15 minutos porque comenzaba la siguiente sesión. Y lo que hacían ahí en EA Sports, en FIFA 13, era que reunían un grupo de 10 personas y lo hacían pasar, sentarse, y lo que hacían era te presentaban el video, te hablaban, te decían las mejoras y te dejaban jugar, ¿no? Entonces me senté ahí para ver qué quería, qué había, ¿no? Para ver si qué traía de bueno. Las animaciones. Las animaciones están muy buenas en el FIFA 13. Me gustaron mucho. Había una de un tiro libre donde tú podías adelantar la barrera, ¿no? Y caminaban así para adelante como lo haces en la vida real. Me gustó esa animación. La animación que de verdad me encantó del FIFA 13 fue que un jugador iba corriendo, marcándome. Y se desgarró, ¿no? Entonces cuando le tiró la pierna, el jugador hizo la que le tiró la pierna y se quedó ahí, se quedó parado, pero se agarrándose la pierna y no pudo jugar más. O sea, se quedó caminando así pidiendo el cambio. Entonces esa parte a mí me gustó. Pero al jugar el juego a mí no, lo sentí muy muy bloqueado. O sea, los jugadores no tenían la libertad como lo tiene ahora el Pro Evolution Soccer. Así que jugué un partido contra un tipo de Israel. Le gané 1-0, pero después le dije, bueno, a los penales, para probar los penales. Así que me hizo un autogol. Fuimos a los penales, y en los penales están como los penales del 2011 en PES. La mandamos de 3 cada uno afuera, por no sabemos cómo patearlos, y gané 2-1 en los penales, creo. Sí, pero bueno, eso fue el detalle que jugué. No lo voy a hablar mucho del FIFA porque la verdad no sería injusto. Nomás les digo mi opinión de ese jueguito. Pero no soy mucho de jugar al FIFA, entonces no podría darle una explicación clara del juego. Nomás les explico así rápido lo que vi, lo que me gustó y lo que no me gustó. Y también, como les dije, se ve muy bien, se ve muy bonito. La verdad que me gustó cómo se ve la imagen. Me gustó mucho cómo se ve la imagen, es la calidad, me recuerda mucho al fútbol inglés. O sea, es muy bien detallado los estadios y la imagen visual del juego. Hablar de jugar sí no me gusta, porque me parecen los jugadores muy muy similares en sus detalles. Y además nos vendieron esa opinión ahí de que ahora te echan presión los jugadores en la marca. O sea, que así como el PES, que tú puedes apretar R2 y te va empujando, también han hecho eso en el FIFA. Pero me parece que es muy, le han subido mucho ese sistema, porque parece que en un momento parece que tú cargas al jugador encima tuyo, o sea, parece que tú vas con tu delantero y parece que el defensa lo tienes, o sea, de verdad, abrazado arriba tuyo, porque parece que es muy exagerado eso. Espero que lo cambien para la gente del FIFA eso. Y bueno, eso fue. Entonces, jueves después de eso, regresé otra vez a jugar el Pro Evolution Soccer. Los dos juegos están así lentitos. Le digo lentito porque comparado a la versión anterior, pero están muy buenos en ese sentido del ritmo. Hasta se ve muy real con la lentitud que ahora se puede jugar. Recuerden que ustedes pueden cambiar eso, o sea, ustedes no tienen que jugar en cero. Pueden subir la velocidad a más uno o más dos, que mucha gente lo hizo. Porque yo al regresar de FIFA al stand de Konami, volví a agarrar mi PlayStation que siempre le estaba usando. Y parece que alguien le había movido la velocidad, porque comencé a jugar un partido con Barcelona contra el Real Madrid. En la primera jugada lo agarré, un pase a Xavi, a Messi, mano a mano, lo saqué al arquero y metí el gol. Pero dije, wow, eso fue muy rápido. Entonces paré el juego, fui a chequear la velocidad y sí, alguien le había puesto más dos. Entonces, esos detalles me da cuenta muy rápido, después de haber jugado varios días. Y bueno, estaba nomás ahí jugando y jugando, esperando ya para reunirme con la gente, ¿no? Tenía las preguntas anotadas. Como les dije, tenía la primera página de preguntas, la había roto ya, la había botado a la basura porque ya el demo me la había dicho que no. Ya me había contestado muchas preguntas del juego en sí, el demo. Y entonces, jugué un par de partidos más, jugué de nuevo la revancha con Mr. André Bronzoni, el brasilero, porque como les dije, el primer partido me lo había ganado con el Flamengo, me lo había ganado 2-0 al Santos. Y jugamos esta vez la revancha, Barcelona con el Real Madrid. Y yo esta vez jugué mucho mejor con los pases manuales, de verdad que se notó mucho la diferencia. El marcador quedó 2-1 nomás, creo que quedó, si no me equivoco, pero hice muchísimas jugadas muy buenas. Fallé un poco en la definición, pero como le dije, fue culpa mía en ese sentido. Y el mismo Andrés se dio cuenta que los pases manuales y los disparos manuales arman la diferencia en el juego. Porque, por ejemplo, cuando tú estás acostumbrado a jugar el 2012, tú sabes, depende de estar el jugador parado, tú haces correr al siguiente jugador y tú dices, ah, ya se le va a dar el pase. Entonces tú mandas a tu defensa a marcar a ese jugador o tratas de dejarlo en offside. Pero acá tienes la habilidad tú de cambiar esa jugada por otra jugada rápidamente. O sea, tú tienes, como ya ahora es muy libre el juego con los pases manuales, digamos, yo voy por un costado con Xavi y luego picar a Sánchez, a Alexis Sánchez. Entonces dejé que el jugador, él mandó a su jugador a marcarlo. Yo me frené con Xavi, la pasé medio para Iniesta. Iniesta me la regresó a Xavi. Entonces ya no sabían qué hacer ahí. Y yo le pasé el disparo al otro costado, a la otra esquina, donde tenía Pedro solo. Entonces ahí Pedro se entró. No hicimos el gol, pero te quería explicar en sí, cómo son las jugadas, ¿no? O sea, tú puedes de verdad cambiar todo de lado a lado, mandar por donde tú quieras, tratar de llegar ahí. Y el juego es mucho más divertido en ese sentido, porque ya tienes la libertad de tu armar tus propias jugadas y terminarlas, ¿no? El mejor gol que anoté, y como te digo, fue jugando con el Santos. Fue jugando con el Santos y una jugada, no me acuerdo el jugador que dio el pase, pero hice una pared. Y Ganso se metió en el área, ¿no? Ustedes si se dan cuenta, si se pueden imaginar, la gente que ve mucho fútbol, los pases que hace Riquelme, ¿no? Que lo hace a sobre arriba, como en cucharita, arriba de la defensa, en el área, y los jugadores siempre reciben de espalda, ¿no? Me imagino que ustedes están acostumbrados a ver esas jugadas. Bueno, así, hice un pase con el triángulo por arriba, pero manual, ¿ok? Entonces fue un pase a profundidad por arribita, manual, donde el pase lo recibía Ganso, ¿ok? Ganso en vez de bajarla de pecho o de hacer cabecita para atrás como se hacía antes. Lo que hice esta vez, porque usé también el primer toque para recibir que hay de nuevo ahora, el toque dinámico como le dicen, lo que hizo fue él empujar a su defensa, o sea, le puso el cuerpo, se abrió el espacio, la agarró de costado, la bajó así con un pie a lo Ronaldinho Gaucho, ¿no? Y me imagino que Ganso tiene una técnica también muy buena. La bajó con un pie, su pie derecho, se posicionó de frente al arco esta vez y la colocamos al palo más lejano del arquero. Un golazo. Justo estaba ahí uno de la gente de Konami o un inglés y me dijo, "Wow, what a great goal." O sea, fue un golazo, de verdad que yo tampoco lo quería creer cómo me había salido tan detalladamente. Y bueno, así esas mejoras se pueden ver. Entre más juegas, te van a salir jugadas más divertidas, más detalladas, más únicas, ¿no? Esos momentos que le faltaban al pro, o que siempre nos ha brindado el pro, pero en versiones últimamente que lo tenías mucho menos porque te salía más de suerte que de tu táctica o del juego mismo, ¿no? De lo que tú aprendías. Entonces llegó la hora de la cita, el momento de la cita, a las 4:30. Ya todo el mundo se estaba yendo, nadie quiso esperar. Estábamos nomás dos canadienses de la prensa, otro de la prensa de acá, americana, y yo, frente a gente como Tim Blair, que es el presidente acá de Konami en América, y la gente, los tres ejecutivos, los japoneses que han venido de producciones del PES, sentados en una mesa redonda, ovalada, diría yo, y con una pantalla plasma con videos del PES. Comenzó la sesión, nos presentaron las mejoras del juego en videos, los mismos videos que ya para este día jueves ya habían salido, ¿no? Esos tres videos que salieron durante la semana del E3. Nos hablaron de la mejora de los arqueros, de la defensa, del player ID, de la nueva forma de patear, manual y todo. Bueno, ya eso ya hablamos. Terminó eso y agarró la batuta Mr. Kei Masuda y comenzó a contarnos de detalles nuevos como en la Liga Master. Ahora, con los puntos que tú ganas partido tras partido, los puntos esos que te salen en la esquinita de arriba, lo vas a poder desbloquear nuevo contenido para esto, para Liga Master. Recuerden que siempre usaba el traductor, entonces era un poquito difícil entender todo por el acento también japonés. Pero dijo que se podía desbloquear cosas como nuevas vestimenta para entrenar, cosas así. No sé qué más puede haber dicho, pero eso fue lo que alcanzamos a agarrar de eso. Habló más de mi PES, que va con el Facebook, que va a mejorar, que se van a usar mejor los rankings para jugar frente a frente en el juego en línea. O sea que yo, como yo, que casi nunca juego, el día que me da la loquera y entro a jugar, no me va a pegar 20-0 porque va a jugar con alguien que esté en el mismo nivel, que también haya recién entrado o esté jugando muy poco en online. Y esos fueron los detalles que habló del juego. Nadie le preguntó hasta este momento nada, entonces comenzó las preguntas y respuestas, pero ya todo el mundo se quería ir, o sea, de ellos, porque ya la feria de posiciones había cerrado. Entonces estábamos, ya se escuchaba de verdad gente que estaba desarmando el stand, se escuchaba así sacar los postes, todo, se comenzaba a escuchar esas cosas. Y bueno, comenzó el amigo de mi derecha y le preguntó del juego leyenda, del ser leyenda, y le dijo que por favor no quería ver más, después que lo sustituían a él, no quería saber más del juego, o sea que no quería adelantarlo, porque a veces lo sustituían en el primer tiempo y se tenía que bancar el segundo tiempo completo. Entonces él quería una opción donde puedan, apenas te cambien el jugador, aplastar y que salga el resultado final. Me pareció muy buena la opinión de él. Después también él mismo les dijo acerca del juego en línea, que a veces no podía encontrar a sus amigos en línea, que no sabía cómo mejorar eso. Entonces ellos le dijeron que iba a haber una nueva opción, una nueva aplicación que tú podías bajar a tu computadora o a tu tableta, donde tú vas a poder seguir comunicándote con tus amigos que juegues en línea, por medio de este widget, ¿okay? Esta aplicación, y tú vas a poder seguir hablando con ellos y así pueden encontrarte el momento exacto a qué hora van a poder ustedes jugar. Igual esa aplicación va a estar ya conectada en el PlayStation 3 para que te avise cuando tus amigos entran o la gente de tu comunidad. Entonces, en ese momento fue que yo lancé mi sugerencia, mejor dicho, en PlayStation 3, que tenías que tener tú la misma región del juego para poder encontrar y jugar con tus amigos, ¿no? Entonces, eso fue. Y después yo había llevado mi pregunta, ¿ok? Y pido disculpas a muchos de ustedes porque ustedes me escribieron bastantes preguntas muy buenas, pero les digo, teníamos ya el tiempo sobre la hora. Esta era la última pregunta, imagínense que éramos cuatro, el tipo de al lado mío había lanzado sus dos preguntas, yo había hecho una pregunta tipo opinión más, y ya dijeron última pregunta, entonces yo le robé a los otros tipos canadienses, les dije por favor, yo tengo una pregunta que la he trabajado ya un par de años, de verdad que la tenía un par de años guardada, y llegó el momento, ¿no? El momento de yo contra el equipo de Konami, diría yo, contra, porque tenían, le llevé un mapa, un diagrama de la Liga Master. Y es algo que me había molestado ya desde el 2010. Y era que, ya saben ustedes, soy bostero de corazón. Y yo siempre juego con Boca y lo único que juego es con Boca. Entonces, jugar con Boca, la Liga Master, que es mi liga, la que siempre he jugado, llevar al equipo campeón y después ganar el torneo local, ganar la copa, que yo la hago editando la Copa Argentina, ¿no? Pero me lleva a jugar a Champions League, ¿ok? Antes en el Pro Evolution Soccer tú podías editar esa copa porque la Champions League no estaba oficialmente, entonces no te molestaba mucho enfrentarte con equipos europeos porque tú le decías, le ponías un nombre de Copa Mundial de Clubes y pasaba, ¿no? Imaginariamente tú usabas tu imaginación y decías, nada, está bien, ¿no? Una copita internacional nueva. Pero ya cuando se hizo Champions League, jugar con Boca, la Champions League, o sea, vos tienes que jugar igual, ganar y todo, pero no se ve bonito con la musiquita de la Champions, con la copita de la Champions, jugar los partidos, o sea, como que no va. Entonces mi opinión era, yo llevé un diagrama donde decía cualquier equipo extranjero, o sea, que no ser del continente europeo, cualquier equipo que de cualquier continente que no sea del continente europeo, en la Liga Master tiene su liga normal, su liga local, tiene una copa que es local también, y al ganar tu liga te manda a jugar un torneo internacional, una copa internacional. Ahora, si tú creas un equipo yo mañana le dije a ellos, ¿no? Pero digamos que yo mañana creo al Yokohama, ¿ok? El Yokohama tiene, creo varios equipos, o sea, una liga japonesa, juego la liga japonesa, juego una copa japonesa, pero termino jugando la Champions League. O sea, nada que ver un Yokohama en Champions League, nada que ver un Boca Juniors en Champions League, nada que ver un América de México en Champions League, nada que ver un Peñarol uruguayo en Champions League, nada que ver el Barcelona de Ecuador en Champions League, o sea, nada que ver con equipos, digamos, un equipo africano, nada que ver estos equipos jugando a Liga Master y terminando jugando un torneo internacional como la Champions League. Entonces le dio un mapa, este diagrama, donde decía, en caso de no tener la licencia oficial este año de la Copa Libertadores para jugarse en el modo Liga Master, yo decía, les di una opinión de o nos dejan crear un torneo internacional ahí o nos dejan de una vez directamente evitar cualquier torneo internacional y quedar campeón de tu liga, te manda a disputar la Copa Mundial, o sea, conocida antes como la Intercontinental, contra el campeón de la Champions League y se acababa, ¿no? Le daba, por ejemplo, le dije también que se podía, para que esto funcione, al editar tu equipo, esos equipos falsos que vienen en el Pro Evolution, al editar tu equipo que te dejen editar el continente, o sea, para que el juego, porque si quiero editar un equipo de la segunda inglesa y termino siendo campeón, pues tiene derecho de ir a la Champions League, ¿no? Entonces, tener ese detalle ahí. Bueno, entonces ellos se comenzaron a discutir, a hablar del papelito, me pidieron el papelito este, si se podían quedar con él. Por supuesto que le dije que sí. Entonces comenzaron a debatir entre ellos, ¿no? A decir, bueno, no sé exactamente qué decían. Yo tenía marcado ahí en el papel. Esta es una parte importante, así que escuchen bien. En mi papel, yo tenía marcado, como les estaba explicando yo, que yo siempre juego con Boca Juniors, yo tenía marcado arriba Liga Argentina. ¿Ok? Ahora, se escuchó muy clarito al japonés, y esto va entre nosotros, y ustedes lo pueden decir como lo quieran entender, pero yo entendí que el tipo habló en japonés, dijo Argentina, habló en japonés, dijo licencia en inglés, y entre ellos se miraron, ¿no? O sea, como me pareció en ese momento que ellos dijeron, no le podemos dar el dato específico de lo que él está pidiendo, este tipo está pidiendo, porque le daríamos una noticia de que estos equipos ya están licenciados, o sea que esta liga, porque le apuntó con el dedo, dijo Argentina, bla bla bla bla bla, licencia, bla bla bla bla bla, ok, escuchen bien lo que estábamos hablando ahorita, ok. Entonces ellos se miraron, siguieron hablando en japonés y me miraron a mí, me dijeron, mira, ¿dónde eres tú? Entonces yo de Ecuador. Entonces ahí como que dijeron, nada, esto no le va a importar nada, ¿no? Entonces dijeron, ay, ay, ay, ya. Y bueno, entonces pararon de conversar. Mr. Keimasuba le dijo algo más al tipo, a Don Toru, que era el que traducía todo. Y Toru me dijo, mira, esta noticia que te vamos a dar, va a ser, me parece así medio sarcástico, ¿no? Me parece que te va a hacer muy contento, te va a hacer muy feliz. Le digo, bueno, pero dígame, ¿no? Todo esto en inglés, ¿no? Y me dice, parece que vamos a poder complacerte en tu opinión, en tu sugerencia. Le digo, ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero yo quería saber más, ¿no? Me dice, no te preocupes que este año, si juegas con Boca, tú vas a poder jugar la Copa Libertadores en el modo Liga Master. Bueno, entonces ya eso era otra cosa, ¿no? Entonces ya yo contento y feliz le saqué. Yo debía llevar una camiseta de Ecuador, de la selección. La saqué y se la presenté a Mr. Keimasuda. Le dije, esto es para usted, su regalo. Él contentísimo, parece que los japoneses como, eso es cultural, ¿no? De ser muy agradecidos. Se paró y me agradeció y comenzó a hablar japonés de nuevo con su equipo. Y entonces Don Toru me dice, Mr. Keimasuba está muy agradecido por su gesto y quisiera saber si le puede entregar su camiseta de PES 2013, que es la única que carga, que es lo único que le puede ofrecer. Entonces le dije, claro que sí, no se preocupe. Entonces él se la sacó, la tenía puesta en la reunión, se la sacó, me la entregó, se puso la camiseta de Ecuador, y ahí fue donde le dije yo que por favor me la firmara. Entonces la firmó, ustedes vieron las fotos, la firmó, y ahí fue donde me tomamos un par de fotos. Ya el resto de la gente se fue, Mr. Timber también se fue, nada más los tres del equipo japonés y yo. Ahí fue donde le volví a repetir, ¿no?, de la Copa Libertadores. Me aseguró que sí. Le dije si por favor yo podía publicar esta noticia, que necesitaba el permiso. El Mr. Toru le tradució otra vez a Mr. Keimasuda. Keimasuda le contestó. Mr. Toru me dice sí. Mr. K le da la autorización a usted para la primicia de contar al mundo que la Liga Master viene en el modo de la Copa Libertadores, viene en el modo de la Liga Master. O sea, una notición para nosotros los sudamericanos, ¿no? Tener por fin la Copa Libertadores en el modo de la Liga Master es algo muy especial. Y ser yo, después de tanto tiempo haber luchado con esto de los parches, llegar a este momento, ¿no? Ahora, mientras seguimos despidiéndonos, le digo a Mr. Gema Suda que por favor, una sugerencia más que me habían dado mis amigos, que era la celebración. Que a mí siempre me disgusta también hacer un gol tipo Kun Agüero con el Manchester City frente al QPR, final de la liga inglesa, hacer el gol y que celebren así como que le hicieron el quinto gol a Sacachispa, ¿me entiendes? Entonces, no, entonces le dije que por favor intenten mejorar esa opción, que se lo celebre, no sé si se puede sacar la camiseta o no, pero que lo haga más eufórico ese gol, minuto 90. Entonces, así fue como me despedí, les entregué mis tarjetas de información, ellas me entregaron las de ellos, y me fui contento con la sonrisa de haber cumplido, yo creo, para la comunidad, para nuestra comunidad de Pro Evolution Soccer. Yo creo que cumplimos de la gente que fue allá con nuestra tarea de averiguar, de mejorar y de dar nuestra opinión, ¿no? Porque me parece que hay un detalle que la gente no se entera, pero esta gente nueva de este equipo PES tenía una lista de cosas, unas notas de todo el mundo que le había dicho sugerencias. Entonces, por ejemplo, el tipo que le dijo para cortar apenas tú juegas ser leyenda y te cambian, cortar, él notó ahí la sugerencia que le dije yo, de por favor avisarle a todos que compren el juego del PlayStation 3, que les avisen antes de que les puedan comprar, que necesitan la misma versión que sus compañeros, que sus vecinos, para poder jugar contra ellos online. Entonces, esos detalles, ellos todos tomaban su lista. Y se llevaron, por supuesto, el diagrama que les había hecho yo. Espero que tengan esa opción, tengamos esa opción todos nosotros de editar cualquier equipo y ponerlos en diferentes continentes para los torneos internacionales en lo que es este modo de Liga Master y, por qué no, en ser leyenda. Así que, con esto me despido por ahora. Me he quedado casi sin voz. Ya se está en la noche. Pero espero que les guste mi primer podcast para ustedes. Y espero que sigan contestándome y escribiéndome, y espero yo poder a futuro darles más noticias para toda la gente del Pro Evolution Soccer. Así que un abrazo, nos seguimos leyendo y que tengan un feliz día, ¿no? Chao, muchachos.